hace ya 55 días, ¿sí? Uh-huh. Pero a la misma vez, como bien decías, bueno, en Jujuy en este momento se está realizando un paro provincial, no solamente de los trabajadores provinciales, sino también municipales y nacionales, que lo está convocando ATE, en el marco también de lo que es la jornada de lucha nacional convocada por la CTA. Así que como trabajadores de agricultura familiar estamos participando, hay una asamblea que bueno va a abordar desde ya, ¿no?, como eje principal los despidos que están habiendo en la provincia y la discusión también salarial. Así que en ese sentido entendemos que es importante estar presente ahí y sobre todo definir un plan de lucha que pueda ser progresivo y que pueda unificar los reclamos de todos los trabajadores, ya que, bueno, somos trabajadores y eso hay que poner por delante para poder golpear con un solo puño, como diríamos, ¿no? Y poder revertir esta situación. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es digamos, en Jujuy, ¿no?, este tema? Vos hablás de la agricultura familiar. Contanos un poquito cuáles son todas esas dificultades, ¿no? Porque realmente para muchos es importante poder entender lo que es una agricultura familiar, la importancia que tiene para todos tener su propia posibilidad, ¿no? Dentro de algo, dentro de un grupo familiar o de algo que nos permita salir adelante después de todo este tema de plantarnos soja y de poder volver a otros hábitos y a otras, a comer de otra manera, por ejemplo, alimentarse de otra manera. Sí, como bien decís, mira, para que los que nos están escuchando, bueno, en la provincia de Jujuy existe, ¿no? Ya históricamente hay un sector que está vinculado a la producción familiar en la provincia, en los distintos lugares, que también a la misma vez son integrantes de pueblos originarios. En la provincia de Jujuy hay varias etnias originarias en la provincia y que también en muchos casos tienen una producción más de autoconsumo, en algunos casos vinculados también a todo lo que tiene que ver con la producción hacia el mercado, pero son eso, familias que trabajan directamente con la tierra, directamente en la producción, y es el sector más perjudicado, ¿no?, más castigado por las políticas públicas y del sector empresarial durante los últimos años. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea, nuestro trabajo como trabajadores del Estado ha sido importante, ¿no? Yo por ahí siempre rescato un comentario de una productora que se solidarizaba con los despidos de la agricultura familiar porque nos decía que nosotros somos como los agentes sanitarios, ¿no? En lo que hace a la salud. Y es así porque nosotros llegamos a los puntos más recónditos, que donde siguen habiendo familias que viven ahí, donde producen cotidianamente. Y bueno, y muchas veces por la misma situación en cuanto a la salud pública, la educación y todo lo demás, jugamos un rol fundamental para la vida cotidiana de esas familias. Bueno, eso es lo que se está poniendo en juego a partir de los despidos en agricultura familiar. Más de 8.000 familias tienen estas características en la provincia de Jujuy y más de 200.000 en todo el país. Sí, es muchísimo. Bueno, hoy vas a estar entonces y seguramente se sumarás a la marcha, ¿no?, que están o ya hablarán con respecto a cómo seguir con este tema, ¿no?, otras medidas a tomar también. Sí, claramente. Mira, nosotros tanto hoy, mañana hay un plenario nacional de delegados también convocado por ATE, de delegados de reparticiones nacionales, y nosotros entendemos que, bueno, es importantísimo, sobre todo, que sea el primer punto de la agenda a discutir y a definir la profundización del plan de lucha. Justo estamos en un momento donde se cumplen los 3 meses del decreto de Macri, ¿no?, de este decreto donde quiere y pretende evaluar a su manera a los trabajadores del Estado, y donde peligra el puesto de trabajo de miles de trabajadores. Así que no es menor lo que se pueda definir mañana. Tenemos en cuenta que tiene que ser importante, contundente, a la altura del ataque político que está teniendo Macri, pero también los gobernadores provinciales en todas las provincias, ¿no? Claro. Así sí, que en ese sentido estamos acá ahora con los integrantes precisamente de la mesa coordinadora de todo el país, bueno, también discutiendo, ¿no?, cómo avanzar y a la misma vez exigirle a Burzaile, en este caso, que el ministro de Agroindustria, que pueda efectivizar los compromisos, ¿no? Nosotros partimos de que hace muy poquito logramos una conquista muy importante, como es la reincorporación de las 3 delegadas sindicales de agricultura familiar que fueron despedidas. De hecho, en el día de ayer nos llegó la carta documento donde donde menciona que deja sin efecto el despido, o sea que se está efectivizada la reincorporación, y que en ese sentido, bueno, es un punto de apoyo muy importante para garantizar también la reincorporación de los demás despidos, así que despedidos, así que entendemos que en ese sentido es muy importante también, ¿no?, estar acá en Buenos Aires, porque acá está el ministro, y bueno, y ver todas las medidas necesarias, si es necesario profundizar desde ya el plan de lucha para lograr la reincorporación de mis compañeras que siguen despedidas. Y seguramente estarán de todas las regionales, ¿no? Hoy y mañana, como bien lo decís, en el plenario, porque estos son situaciones que se reproducen en otros lugares del país. Sí, tal cual. Actualmente ahora estamos esos delegados de la Patagonia, del NEA, del NOA, de la Región Centro, del área metropolitana de acá de la provincia de Buenos Aires, bueno, porque entendemos, nuestro trabajo está en todo el país y nuestra organización sindical también, así que en ese sentido apuntamos también a que haya una representación también que pueda expresar eso también. Uh-huh. Así que en ese sentido estamos acá discutiendo y bueno, mañana participaremos del plenario y seguramente estaremos en las medidas de lucha que se definan y que llevemos adelante también como sector. Uh-huh. Bueno, Natalia Morales, te agradecemos mucho y seguramente estaremos nuevamente en contacto con alguno de ustedes como para ver qué se resolvió y también cómo siguen estos temas. Dale, muchas gracias a ustedes por estar difundiendo, no es la primera vez y es fundamental que se pueda llegar también a través de las radios comunitarias a todo el país la situación no solamente de los trabajadores y también de los sectores que se ven afectados con estas políticas, ¿no? Así que, bueno, desde ya muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Morales es integrante de la mesa coordinadora de ATE. Sí, me quedé pensando, no, la verdad que me perdí. En algún momento le han cambiado el nombre al ministerio y ahora es Ministerio de Agroindustria. No es no es menor el cambio de nombre, ¿no? Ministerio de Agroindustria. Agroindustria.

www.rnma.org.ar. Acá volvimos a este Enredando las Mañanas, y el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur nos comunicaron a través de un informe la preocupación por la negativa de la empresa pública YPF en publicar el contrato celebrado con Chevron, donde en este momento, y los principales resultados que tendríamos que ver son las cuatro empresas que se radican en paraísos fiscales. Chevron no aparece en el contrato de forma directa, sino a través de una subsidiaria. Bueno, una cantidad de ítems, y aparte se estaba esperando a que la justicia se expediera con respecto a esto también, a través de la jueza, que es la jueza federal María Cristina Carrión de Lorenzo. Pero bueno, para hablar un poquito sobre esto y saber cómo es la situación, estamos comunicados con Gustavo García, que es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario y es miembro de CONICET. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, buen día, gracias, García, por llamar. No, al contrario. Bueno, un poquito todo lo que significa esto, ¿no? Ocultar este contrato, estas empresas offshore, quienes nos van a vender la gasolina dentro de poco, ¿no? Un poco todo esto. Sí, sí, ni hablar. Por lo que sabemos, el contrato, como bien decías, tiene atrás un entramado de estructuras offshore, o sea, para que lo entienda la gente, son estructuras jurídicas creadas en paraísos fiscales, lo cual ya le da un grado de opacidad al contrato bastante grande. Uh-huh. El contrato de YPF con Chevron tiene 9 secciones, para que se den una idea, de las cuales 4 de esas secciones hablan sobre todo este entramado entre las empresas de paraíso, constituidas en paraísos fiscales. Así que la parte en la cual el contrato habla de todo este entramado bastante grande, así que es urgente que se pueda conocer el contrato, qué más esconde el contrato, cuáles son las funciones que cumplen cada una de estas estructuras offshore, cómo la plata se genera entre estas estructuras, cómo Chevron adquiere las utilidades, si es que no figura en ningún lado. Son todas preguntas que hay que responder y que todavía no conocemos. Uh-huh. Sí, aparte siempre esto termina siendo que, vamos, cualquier cosa que suceda está regida por la legislación del Estado de Nueva York, ¿no? Y el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional de París. O sea, siempre caemos los que resuelven desde afuera y cómo se resuelven las cosas. Sí, sin hablar. O sea, si en el inmediato, en un futuro, un argentino, el Estado le quiere realizar un juicio a Chevron, se tienen que ir hasta Nueva York, cosa que es ridículo porque la actividad se desarrolla acá en Argentina, no se desarrolla en el Estado de Nueva York y Estados Unidos. Uh-huh. Así que incluso es muy probable que cualquiera que levante un litigio contra Chevron lo pierda, porque Chevron no tiene ningún activo que esté vinculado a la actividad petrolera, sino que lo que tiene es un contrato prendario, que, para que entienda la gente, un contrato prendario es un préstamo en el cual tiene una garantía sobre un activo. En este caso, el garantía del activo es el 50% de Loma Campana, que la que está adjudicada en parte igual entre YPF y una SRL que se denomina Compañía de Hidrocarburos No Convencional. Esta SRL posee el 50% de Loma Campana y es la garante del contrato prendario del contrato prendario entre YPF y Chevron. Todo firmado en paraíso fiscal el contrato, ¿sí? Claro. Son todas estructuras firmadas, la firmante del contrato son todas estructuras offshore, así que le da también nuevamente un grado de opacidad muy grande a la actividad. Así que, perdón, el dinero va a parar a paraísos fiscales y los aspectos legales a las rigurosas cortes neoyorquinas, sería una cosa así. Y sí, es muy muy muy probable, porque claro, esta SRL que decía anteriormente que obtiene el 50% de Loma Campana, está controlada por una estructura offshore en el estado de Delaware, que queda en Estados Unidos. Es un paraíso, es considerado un paraíso fiscal, se lo reconoce de esta forma porque tiene más estructura, tiene más persona jurídica habitando el estado de él que persona física, así que todo el mundo, todas las empresas, todas las compañías nacionales quieren fijar su sede en Delaware o quieren constituir estructuras allí. Y a su vez, quien tiene el contrato prendario, quien firmó el contrato prendario es esta estructura en Delaware con una estructura de Chevron en la isla Bermuda, así que la plata va a parar a Delaware y Delaware a la isla Bermuda, que es a donde Chevron tiene unas cuantas subsidiarias y es la firmante del contrato prendario, así que claro, este circuito hace el capital de los beneficios de Chevron. Claro, yo esto, por supuesto, de rigurosos tribunales lo pongo entre comillas, ¿no? Porque también dijiste, y esto me gustaría reafirmarlo, es correcto entonces lo que entendimos, si alguien, individuo u organización de estos territorios se siente afectado por la actividad de fracking que van a desarrollar, tiene que ir a litigar a Nueva York. Siempre y cuando quieran demandar a Chevron. Quieran demandar a Chevron. Tiene que ir a litigar a Nueva York. Exactamente. Claro, sí, ahí sí, está. Sí. ¿Y con YPF se puede...? Obviamente con YPF tiene actividades en Argentina. Siempre y cuando se quiera alterar el contrato de Chevron y YPF, el litigio, la resolución del litigio se lleva a cabo en una corte del estado de Nueva York. Así que... obviamente, sí. ¿Por qué digo esto? Porque Chevron tiene subsidiaria en Argentina, tiene subsidiaria que se llama Chevron Argentina SRL, pero no interviene en ninguna documentación del contrato entre Chevron y YPF, lo cual es rarísimo, porque si tiene una subsidiaria, ¿por qué no la utiliza? Bueno, porque no quiere aparecer en ningún lado Chevron. Claro. El nombre de Chevron y ninguna de su estructura. Entonces lo que armaron fue todo esto que son estructuras offshore, SRL que se crean en Argentina, son todas entramados para que Chevron no se haga cargo de absolutamente ningún litigio que se le quiera armar. Esto está, esperar conocer este contrato lleva más de 3 años y estaba la jueza federal María Cristina Carrión de Lorenzo, que en un comienzo parecía que iba a aceptar que se diera a conocer este contrato, y bueno, en la última resolución que se estaba esperando dio marcha atrás y falló a favor de la apelación de YPF. Sí, dio marcha atrás, había, para que se entienda, falló la Suprema Corte de Justicia diciendo que el contrato se tendría que mostrar sin ninguna veto de ningún tipo, o sea, sin que esté tachoneado por ningún lado, sin que sea confidencial ninguna de las partes. YPF lo que hizo fue apelar ante la jueza diciendo que el contrato tiene que ser confidencial por cuestiones de competitividad y de puros problemas con Chevron. Entonces la jueza le dio a Chevron un changüí de días, pero al final terminó fallando que el contrato se tenía que mostrar tal cual fue firmado. Esto nuevamente YPF volvió a apelar diciendo de que se veía afectado, y nuevamente la jueza avaló esta resolución de YPF. Entonces todavía el contrato no se muestra. Así que todo ese recorrido fue de más de contradictorio, porque incluso YPF entregó un escrito muy interesante la primera vez en el cual contaba por qué era confidencial el contrato, y para contar por qué era confidencial el contrato tenía que decir qué contenía el contrato. Entonces da unas cuantas pistas de lo que de todo el entramado que nosotros estábamos vinculando recién. Uh-huh. Y por eso obviamente se en un futuro el contrato se tendría que mostrar, porque hay un fallo de la Suprema Corte. Entonces claro, uh-huh, volver a las Cortes parece un poco una cargada, pero bueno, es así como se maneja la justicia. Claro, es una dilación aparentemente, porque ellos cumplieron, entre comillas, nuevamente con lo que se les había exigido y presentaron el contrato lleno de tachaduras, fue así, ¿no? Sí, el contrato que entregaron a la jueza, además de este escrito que mencionaba anteriormente, le entregaron el contrato a la jueza, uh-huh, con tachadura, y lo único que no tenía tachadura era el anexo de las normas ambientales. O sea, que lo único que entregó YPF a la jueza respecto al contrato es las normas ambientales, que todo el mundo las conoce. Claro. En fin. ¿Y la jueza no pidió que ver todo el contrato para decidir? Sí. Sí, se pierde la comunicación, qué lástima. Hola. Hola, Gustavo. Hola. Sí. Se nos perdió un poquito la comunicación. Decías que sí pidió. La jueza que revelara el contrato, pero YPF volvió a apelar. Claro. Y otra vez la jueza le da la razón, aparentemente le va a dar la razón a YPF. Así que todavía el contrato no aparece. Claro. ¿Hay más presentación? Porque si no entendí mal, este es una presentación que realizó el diputado Rubén Giustiniani, sí, ante la justicia. ¿Hay alguna otra presentación aparte de la de Giustiniani? No. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para que esto se devele de una vez por todas? Es una gran pregunta. la persona, todo el mundo tendría que tener una opinión a favor de velar el contrato, porque afecta a todos los intereses de toda la Argentina, desde ya. Claro. Claro, independientemente de este contrato, que una empresa con mayoría de capitales estatales, público, ¿no? Como es YPF, 51%, propiedad estatal, por más que cotice en bolsa y que se rija por el Código de Comercio y todo lo demás, pero es nuestra, de alguna manera, en teoría, tenga algo secreto, no sé, me parece que por definición no debería ser. Bueno, se nos pierde definitivamente la comunicación. Sí, sí. Ahora se perdió totalmente. Ahora se perdió totalmente. Estábamos hablando con Gustavo García, que es licenciado en Economía en la Universidad Nacional del Rosario. Bueno, este es el informe que hizo, como bien lo decíamos, el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur, donde hay una cantidad de información, una cantidad de cifras, una cantidad de cosas que hacen a todo lo que implica este entender y querer ver este contrato, porque como bien lo decíamos recién, nos afecta a todos y todas en la Argentina, y lo mismo pasa en toda Latinoamérica, donde uh-huh. Chevron está funcionando. Y allí van con las chicanas legales. Estamos nuevamente con Gustavo García. Gustavo, como cierre, estábamos... preguntándote, ¿no? Que por definición esto de ser una empresa estatal no debería tener nada secreto. No, ni hablar. Es así. El fallo de la Suprema Corte dice exactamente lo que vos dijiste, que obviamente YPF, al tener mayoría estatal, tendría que regirse por las regulaciones de como si fuera una sociedad del Estado, uh-huh. cosa que no es en realidad. Uh-huh. Pero bueno, lo que dice YPF es que le rinden a sus accionistas, como si sus accionistas fueran algo totalmente uniforme, sin nombre, pero bueno, en realidad el 51% del paquete accionario de YPF es del Estado. Claro. Así que, sí, el contrato se tiene que mostrar. Claro, claro, claro. Bueno, seguiremos insistiendo y seguiremos leyendo los informes como este que han realizado el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur para seguir informando sobre este tema. Muchísimas gracias, Gustavo García. No, por favor, cuando quieran. Gracias, García. Bueno, quedó dicho, investigador del CONICET e integrante del Taller de Ecología. Gustavo García, licenciado en Economía. Pa' menear con la liga y hoy me siento rara, como encendida. Yo siento que esta cumbia cicatriza mis heridas. Conté que te fuiste así y ahora todo indica que te olvidaste de mí, que no era mi cabeza enferma. Yo sabía.